Pero es momento de pasar a Sea of Stars, que Miguel nos va a hablar de ello. Y tiene buena pinta, lo tengo en la leja y le tengo muchas ganas, así que a ver qué hay detrás de esto. Y Sea of Stars, que es un juego indie, podríamos decir, está hecho por la gente que hizo el de Messenger, que de hecho está realizado en el mismo mundo. O sea, tienen lugar en el mismo mundo, aunque muchísimos años de diferencia y como que no tienen conexión exacta como tal. Pero bueno, hay referencias claras entre unos y otros. Y un juego que viene a ser como... Obviamente tira de feelings, en plan, es un juego... inspirado claramente en títulos pues de la era dorada de los RPGs de Super Nintendo y PlayStation, básicamente. No esconden que están muy inspirados en cosas como Chrono Trigger. De hecho, uno de los compositores invitados que ha compuesto un montón de temas es Yasunori Mitsuda, que es el compositor de Chrono Trigger y Chrono Cross. Y aparte de su propio compositor que tienen y tal. Y muchos coinciden en que es un JRPG por turnos clásico que... él la apoya, así que obviamente yo con todo eso y viendo ya solo las imágenes que se veía del putísimo copón, me lo compré. Lo que pasa es que falta tiempo para jugarlo, pero tú, Miguel, ya lo has jugado y decías que empezabas como... completado al 100. Claro, decías que empezabas como pues a ver qué le ve la gente a esto, de momento tal, pero que al final has acabado molándote mucho, así que cuéntanos. Sí, es como típico... yo tengo un defecto que es que a mí me da mucha pereza empezar juegos. Empezar un juego de cero y más nuevo. Soy una persona bastante vaga en ese aspecto. Pero este dio la casualidad que yo estaba de guardia. Una de las mayores virtudes de este juego es que lo puedes jugar en Switch y portátil. Esto, y cooperativo. Sí que es verdad. Eso del cooperativo vino en una actualización, que por cierto sacaron una actualización gratuita bastante tocha, que metieron como una expansión y todo, y eso también es de agradecer. Sí. Lo dicho, es un juego que también está en Play 5. Para mí no me merece la pena para sacarle un rendimiento a la Play 5. A ver, si no tienes otra consola, pues joder, en Play 5 y júgatelo. Pero que no se pero ve lastrado. Está en Switch no se, claro, ve lastrado. O sea, de hecho, no... mejora por lo portátil, claramente. Claro, claro. O sea, que es... no te va a poner la Play caliente a máximo rendimiento. O sea, que... no va a sudar. No, exacto. Te lo llevas por ahí y me pasó en el trabajo. Voy a jugarlo a ver qué tal. Y esto... me recordó el manejo, lo que tú dices, a Chrono Trigger, pero sobre todo... me trajo a la mente Golden Sun. Me trajo mucho, sí, a la mente que tiene Golden ese rollo, Sun. ¿Eh? Tiene un rollo Golden Sun que me encantó. O sea, pero nada más empezar las primeras batallas. Dices, hostia puta, que puedo... no es darle a la A, atacar y ya está. O sea, que en cada combo que puedes atacar en tu combate con turnos, puedes ampliar el combo, o sea, dar un segundo golpe. Que te mantiene estar un poquito más centrado en la pelea. Claro, empieza la historia, que si Caballeros del Solsticio, no vamos a hacer spoiler de lo que son los caballeros ni nada, o sea, empiezas eso, en una orden de caballeros que tienen ciertas particularidades, que tienen que luchar contra ciertos bichos. Claro, como todo el este, y luego con sus follones. Un momentito, un breve... un segundito, que queremos darle una despedida. A Jintoki, eso es, que sí. Se tiene que ir a... se me hace tarde, mañana madrugo, y me gustaría quedarme, o sea, este pseudo Golden Sun, le he jugado un rato y me ha gustado. Pues nada, te tendrás que escuchar el podcast. Me tendré que escuchar el podcast. Mañana por la mañana, temprano. Sí, porque esto sale... No vale pasarlo con la línea hasta el... No, hay que escucharlo de principio. Lo puedo escuchar a por 10. ¿Ah? Bueno, maravillosa jugada. No había dicho es nada de eso. Nos vemos en el siguiente podcast. Eso. Puede ser el River, puede ser un NIRD, un News, puede ser cualquier cosa. Es un poco la lotería. ¿Quién sabe lo que nos deparará? Nos vemos. Ale. Pilla el toro. Hasta luego. Hasta luego. Sea of Stars. Bueno, Sea of Stars. Mar de las estrellas. Lo dicho, es un mundo que me ha recordado mucho eso a Golden Sun por el, digamos, por el tipo de puzzles que van apareciendo en el juego, que no son accesibles todos desde el principio, necesitas ciertas habilidades, como en Golden Sun, que era empujar, escalar, lo que sea, y te vas viendo cómo tienes que volver otra vez a ciertos sitios si quieres conseguir cosas. Y eso, pues oye, la verdad es que mola, mola mucho. Los personajes, oye, para mí tienen... quizá los principales no son los más carismáticos. Los dos principales no son los más carismáticos del mundo, porque realmente tienen poco diálogo. Eso es algo que critico yo a muchísimos juegos de protagonistas. Los protagonistas mudos los odio. Tipo Link, tipo Pokémon. Lo odio. El protagonista mudo. De ¿qué ha pasado? Ni hace ruidos y dice, oh, ¿qué ha pasado todo esto? ¿Qué cojones? Ponle una voz, ponle un texto, ponle algo, tío. O sea, el protagonista no es mudo. Pues eso, tienen interacción. Y la interacción que tienen es justa para mostrar enfado, acuerdo, desacuerdo. Sí, tienen texto, tienen diálogo, tienen... se expresan, pero... yo qué sé, creo que el juego... atiende más a los personajes de alrededor de lo que pasa que a los propios protagonistas. A los propios protagonistas y a los villanos, que se van sumando, aparecen nuevos, o sea, está súper bien. Me gustaría contaros la particularidad de tipos RPG, que así hablando en código, tienen la misma particularidad que todos los Tales of. Todos los Tales of tienen una particularidad en su historia, pues este lo tiene también. Claro, según vas avanzando, lo que significa que no es algo predecible, es algo que te lo van dando. Bueno, evita dando dar. Dando migajas. Evita dar detalles. Sí, que te van dando migajas. Lo que me gusta es que dices, ¡hostia! Y mira este, que hijo de puta, y mira lo que ha pasado. No me esperaba esto. Y para alguien que ya ha jugado tantos RPGs como yo, que me puedo esperar cualquier cosa, que hayan conseguido sorprenderme, pues no está mal. No está mal. Lo veo óptimo para la experiencia de juego. Visualmente es muy bonito. Visualmente está conseguido, son unos dibujos tipo anime, no sé, muy muy chulos. Pixel art, claramente. El tema... sí, pixel art. El tema croma. Pero pixel art solo en personajes, en los escenarios, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Por lo que yo he visto... sí, los escenarios no son muy pixel. O sea, a ver... sí que se ve rollo... sí que es pixel art, vamos a decir. O sea, no solo en los personajes. Lo que bueno, pasa sí. Es que está muy detallado. No es como fondos de Super Nintendo. Obviamente hay muchísimo más grado de detalle. Pero sí que todo el juego tiene esa estética más, entre comillas, pixelada, vamos a decir. Que no es pixel puro porque no está tan píxeles como puños, pero sí que está a eso, entre comillas, a baja resolución, podríamos decir, obviamente evocando esa época. Sí. Sí. Luego, aparte, me gusta de que el completar 100% el juego, como he tenido que hacer yo, bueno, que me ha obligado, joder, que me lo he hecho con muchísimo gusto. Es fácil, eso sí. tengo que decir que es fácil. No es un juego que suponga dificultad. Eso es algo que sí que podría achacar, porque llegas a los sitios, tus personajes tienen bastantes poderes, el nivel de vida es muy acorde a lo que te quitan los enemigos. Es un juego sencillo. O sea, es... Sí que es verdad que los jefes especiales, lo que van fuera del modo historia, sí que te aprietan un poco. Y a la hora de farmear y subir nivel, pues te toca pues ir a la última zona, repetirla 1000 veces, porque los enemigos no salen aleatorios, salen que tú tienes que ir a por el enemigo. O puedes huir de él, en el caso de que no te apetezca luchar. Y bueno, el tema de pasártelo al 100% es que cambia completamente la historia. Cambia completamente la historia. Primero es un final. Pasas el juego. Y como en muchísimos otros juegos, te mandan al último punto de guardado. Antes de la batalla final, quiero decir. ¿Qué pasa? Que tú ahí te puedes largar y empezar a hacer las secundarias. Haces las secundarias que corresponda, no que corresponda, sino que tienes que hacer para desbloquear ese final. Que no son todas, por ejemplo, conseguir X objetos, participar en no sé qué evento. Y llegas a un sitio para cambiar el final. De hecho, todos los personajes quieren otro final. Entonces, mola. Es alternativo. Que pasar el juego y luego en ese último punto de guardado puedes volver y como continuar esas misiones, o sea... No, a ver, me explico. Tú puedes hacerte todas las misiones que necesita ese final alternativo. Tú puedes hacerte todas esas misiones, pero solo puedes acceder a la misión final, a la secundaria, a lo que cambia al final, si te pasas el juego. Vale, eso es como una especie de... No es nueva partida más, pero sí, juego completado. Ahora te largas a explorar. Que es entonces donde puedes acceder a eso. Ya. Y bueno, la verdad que es muy gustoso de jugar, muy agradecido. No es nada difícil. Yo, pues, os lo digo ahora mismo. ¿Cuántas horas le he dado? Lo tengo aquí. Stars, opciones. Dicen que no es que sea ultra largo. O sea, igual unas... Adri, recuérdame cómo se miran las horas. Arriba a la izquierda, en la bolita de tu perfil, te metes ahí. A menos que el juego tenga página de esto que te metes y te pone cuántas horas llevas. Pero... Página de Sparrow, perfil, ajustes de usuario... No. Bueno, tampoco pasa nada. Programas populares entre tus amigos... Nada, que le he dado horas. Es que no la tengo ahí delante, pero vamos, unas 20 o 30 horas a lo mejor... O sea, yo, por lo que tengo entendido, igual unas 30 y pico horas. Sí, igual unas 30 y, porque... Y según... Para los... Según el How Long To Beat... Los jefes de secundarias... Según la media esta de How Long To Beat, pone que unas 28 horas el juego y unas 35 horas y media con lo extra y unas 43 horas con todo. Yo unas 38, 39 la habré dado. Pero es eso. También es verdad que no he querido en ningún momento, porque te dan como una especie de glifos que alteran la partida. Puedes ponerte, y eso es desde el principio, te puedes poner el 200% de vida, es decir, tu vida te la duplican. Si te duplican la vida, evidentemente... Si ya es fácil de con la vida normal. Otra cosa que tiene muy bueno es que aunque los personajes estén por ahí, o sea, el grupo esté dividido o lo que sea, Si tú subes un nivel, suben un nivel todos los personajes. Van al unísono. Y el sistema de combate es que los puedes intercambiar, como el Final Fantasy X. Vale. Bueno. La verdad que no tengo queja ninguna. Por precio vale la pena. Por precio vale la pena. Que creo hombre, que salió a precio reducido, 40. Creo. O sea. Claro, o sea. Y por horas, hostia, te pasas un ratico muy bueno y es un juego que da gusto jugarlo. Un RPG a quien les guste. Y te va a recordar muchísimo a eso, a juegos tipo Chrono Trigger y sobre todo a mí, es que me llevó al Golden Sun. Pues oye, maravilloso. Ahora lo suyo es que te jugases al The Messenger. Porque pasa en ese mundo, pero en el futuro, creo. Y no tiene nada que ver, no es un RPG. Ah, en el futuro. Sí. Ah, ¿no? No, es un juego tipo, entre comillas, como los de ninjas clásicos. Es un Metroidvania, es como un Metroid, pero de acción plataformas. Así, estética tipo 8 bits, más o menos. The Messenger, aquí lo tengo. Que sale como un ninja en portada. De ese juego dicen que no tienes que investigar nada de la trama. Es decir, porque al parecer pasa algo a mitad del juego que cambia por completo todo y como que te rompe lo que creías que era. Entonces no busques info. Simplemente juégalo y ya está. Sí. Eso. Aquí está. Y además es... pesa poquito el juego. Sí, sí. Está en Switch y, bueno, en todas las demás. Y va a salir en físico ahora a 25 pavos. Yo lo voy a pillar. Así que eso. Pues nada, poco más. ¿Algo más que decir de Sea of Stars? No. Recomendado. No, la verdad que muy chulo y si lo queréis jugar... Perfecto. Adelante. Pues nada, recomendado queda y ya está.